La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Lunes 17 de febrero del año 2020. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia, en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que leo para usted está en el libro a los Colosenses, en el capítulo primero, y los versos son 12 en adelante. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Hasta ahí el versículo que acabamos de leer, el versículo número 2. En este pequeño devocional quiero recordarle a usted que Dios nuestro Señor nos ha creado, nos creó a través de su Hijo, el cual creó todas las cosas que están en los cielos, las que están en la tierra, las que vemos y las que no vemos, todos los tronos, todos los dominios, todos los principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Luego usted y yo hemos sido creados para el Padre Celestial y para su deleite. Quiero recordarle en este pequeño devocional que debemos recordar que Dios hará su nombre glorioso conocido en nosotros. Entonces, el motivo principal de nuestra existencia es dar a conocer el nombre de nuestro Dios. Ahora, le tengo una noticia que tal vez no es tan agradable, porque Él hará conocido su nombre en nosotros, ya sea por su misericordia o por su ira. Nosotros escogemos qué hacer, a través de qué circunstancia. Dios nos ayude a través del conocimiento y el entendimiento que Él nos da en su sabiduría a poder hacer su nombre conocido a través de su misericordia y a no esperar su ira y su juicio para que demos a conocer su nombre. De todas maneras, usted y yo tendremos que dar a conocer el nombre de Él, porque para eso fuimos traídos a esta tierra, para eso fuimos creados, para dar a conocer la grandeza de su nombre, el nombre de Él, que es amoroso, que es piadoso, que es misericordioso, que es tardo para airarse. Usted se preguntará, ¿Dios es tan bueno? Solo voltea a ver la vida que tiene, amigo. Solo mire la misericordia que día a día, que siendo gentes tan pecadoras como usted y como yo, nos hace tener vida y nos hace respirar. Desde hace muchos años era para que Dios hubiera truncado nuestra vida y la hubiera dejado a un lado. Sin embargo, ha sido misericordioso en medio de los errores que hemos tenido. Y esto me hace recordar a un pueblo que Dios dejó como ejemplo de cada uno de nosotros. Y ese es el pueblo de Israel. Dios dejó al pueblo de Israel como un ejemplo para caminar de manera correcta y no imitar lo incorrecto. En este caso, Israel está saliendo de la esclavitud de Egipto, así como usted y yo estamos saliendo de la esclavitud de este mundo, de todos sus vicios, de sus males, de todo lo que equivocadamente enseña. Y estamos yendo a la casa de Dios. Ellos estaban yendo a una tierra prometida, la tierra de Canaán, la cual es Israel, la tierra que le pertenece hoy. Y la Escritura dice que en esta parada que tuvieron, era la parada número 12. El número 12 en la Biblia es el número del gobierno. Dios gobierna a través del número 12. Luego podré explicar un poco más de ello. Y en este caso, llegaron a un lugar llamado Taberá, y dice la Escritura en Números 11:3, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Números 11:33 y 34 dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese mascada, cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo e hirió al pueblo con muy grande plaga, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Números 11:33 y 34. La palabra hebrea para Taberá es una palabra que significa arder o ardiendo, y la palabra Kibrot Hataba es una palabra que significa el vino del anhelo o el vino de la lascivia. Y lo que nos enseña es que estos hombres que salieron de la esclavitud, lo único que deseaban era comer del deleite que tenían en su deseo desordenado, sin entender que Dios les había mandado todas las mañanas, cada mañana, maná del cielo, pan de nobles, pan de ángeles que caía en medio del desierto, los cuales ellos salían y lo juntaban y podían cocinarlo. Sin embargo, ellos deseaban carne en medio de su deseo desordenado de lascivia. La Escritura dice en el Salmo 106:15, y Él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza a sus almas. En otras palabras, ellos se dieron cuenta que esta flaqueza no era por el maná, sino se dieron cuenta que esta flaqueza era por causa de anhelar todo aquello que no es de Dios. Luego, cuando usted y yo anhelamos todo lo que Dios no es, la flaqueza viene a nuestra alma. Cualquier pecado se mete en nosotros, cualquier instrucción mundana nos hace dar de vueltas en él. Cuando Dios ha extendido sus manos, las extiende para cobijarlo, amarlo y bendecirlo. Sin embargo, nos volvemos desobedientes a Dios y tratamos de buscar satisfacción en esta vida por nosotros mismos, desobedeciendo al Señor y trayendo a nuestra mente, nuestra voluntad, corazón, una flaqueza miserable en el alma y aún inclusive muerte al cuerpo. Así que Israel es un ejemplo claro de esta maldad que se levanta en nosotros, de este, por decirlo así, vino de lascivia que nos hace embriagarnos de los deseos de la calle, del mundo, fuera del camino de Dios. Luego usted y yo necesitamos tener cordura en la mente y en el corazón para acercarnos a nuestro Padre Celestial y dejar que sea su vida, no el deseo desordenado de la lascivia. Y no se olvide, Dios hará su nombre conocido a través de nosotros, ya sea por el bien, ya sea por la misericordia, o será a través de su ira. Créame, las enfermedades venéreas no son nada buenas, el que le asesinen a un hijo drogadicto tampoco, o el que tú pierdas la vida por causa de la torcedura. Que Dios guarde tu corazón, guarde tu vida y te ayude a caminar, nos ayude a todos y nos bendiga en Cristo Jesús. Amén.